En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Pues nos acercamos hasta Cruz Roja y más concretamente hasta su sede en Ablitas. Hoy José Luis Martínez es el nuevo responsable de la asamblea y se ha acercado hasta los estudios de Radio Tudela, a los cuales también le pueden ver a través de Facebook Live. Bienvenido José Luis, ¿cómo estás? Ahora, bienvenido. Buenas tardes, Paul, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Nueva andadura en esta asamblea de Ablitas, con ilusión y con mucho trabajo por delante, ¿no? Eso es, empezamos un nuevo proyecto. Bueno, bien hay que decir que el proyecto estaba en marcha ya, porque ha habido personas que lo han estado manteniendo durante estos años. Pero nuevo proyecto con gente, con ilusiones y para empezar, pues a empezar a hacer cosas ahí en Ablitas, en una de las asambleas más antiguas de España. ¿De qué datos nos puedes ofrecer? Porque es, lo que está claro es que es la más antigua de Navarra y una de las más antiguas de España. Eso es, cuando se fundó Cruz Roja Navarra, en el 5 de julio, se fundó también Cruz Roja Ablitas y pues estamos hablando de casi 150 años. Y la gente de Ablitas pues ha estado muy volcada con la Cruz Roja de su pueblo, con las cosas que hay que hacer. Y bueno, pues viene el tiempo y todo lo que pasa, pues poco a poco va decayendo y se va un poco como apagando la asamblea. Pero bueno, han estado gente manteniéndola lo justo hasta que ahora, hoy por hoy, desde la dirección de Cruz Roja Navarra, nos ofrecieron llevar este proyecto, intentar un poco reavivarlo. Y la verdad que formándonos y con un grupo bastante majo de voluntarios y voluntarias, estamos intentando que esto salga adelante. Dentro de las cuestiones que queréis realizar, ¿objetivos a corto o medio plazo que os marcáis? Bueno, pues proyectos objetivos ya estaban en algunos programas ya en marcha, como la campaña de alimentos a las personas más vulnerables que ha venido de la Unión Europea, que hemos hecho el reparto, lo hicimos el mes pasado. Estamos en el proyecto del Departamento de Socorros y Emergencias, pues colaborando con los servicios que tiene Cruz Roja Navarra. Y empezando, pues la verdad es que hace poco este fin de semana hemos estado en Villafranca haciendo las fiestas de Villafranca. De la juventud. ¿Verdad? De la juventud, eso es. Y proyectos que poco a poco nos van avisando y bueno, pues lo importante es que esto vaya adelante, que la gente sepa que es la Cruz Roja de Ablitas, sobre todo la gente de Ablitas, que la Cruz Roja de su pueblo está intentando empezar, que estamos empezando a arrancar, a andar y que necesitamos todo el apoyo del mundo, sobre todo de la gente, que queremos que vengan voluntarios, que se arrimen, que nos pregunten y que la puerta de Cruz Roja Ablitas está abierta para ellos. Sobre todo estáis muy activos en socorros y en emergencias, ¿no? Pero también en servicio social como la entrega de alimentos, como estás comentando. Eso es, estábamos con la campaña de la Unión Europea a las personas más vulnerables, que la comenzamos, como te digo, la hicimos a principios de marzo. Y bien, hemos hecho, luego próximamente tenemos la segunda parte de la campaña de esta recogida, de esta entrega de alimentos. Y seguimos, lo que te digo, con el Departamento de Socorro de Emergencias, pues muy activos. Estamos ya este año con los nuevos voluntarios de Ablita, sobre todo, que entraron a la asamblea. Ya pudieron ir a las Javiradas, conocer lo que es las Javiradas de Cruz Roja desde dentro. Y la verdad que ha sido muy positiva, ¿no?, la experiencia para ellos. Y por lo menos es lo que queremos, que la gente sepa que no es un edificio parado en Ablitas, o sea, que tiene vida. ¿Dónde está el edificio? Cuéntanos la información para ponerse en contacto con vosotros. ¿Qué tipo de colaboración pedís? Bueno, el edificio es un edificio que está situado en la calle de las Espinillas número 1, en Ablitas, muy cerca del centro de salud. Y el teléfono que tenemos un móvil de contacto, que es el 618-979969. Y ahí todo el que quiera preguntar información, cualquier cosa que hacemos, que dejamos de hacer, todo entero nos puede llamar tranquilamente, como si seríamos de casa, y tranquilamente le vamos a atender. ¿Te importa repetirlo para que quede anotado? Sí, el teléfono es el 618-979969. 618-979-69. Bueno, pues así ha quedado más claro. 618-979969, el teléfono de Cruz Roja Ablitas. Eso y es. Sobre el tipo de colaboración, personas que necesitáis, que es un poco lo que... Por hacer un llamamiento más concreto. Bueno, aquí cualquier persona es bienvenida y cualquier persona va a tener cabida aquí dentro de nuestra asamblea, ¿no? Tenemos de todo tipo, desde los más jóvenes de 16 años a personas de 50, 60. Aquí es todo el mundo bienvenido. Siempre va a haber cosas para hacer, hay proyectos, Cruz Roja es muy grande y tienen miles de proyectos que se pueden encajar y que podemos empezar a hacer tranquilamente desde nuestra asamblea. ¿Y qué es lo que le prometéis que va a aprender o qué le podéis decir a ese voluntario que se puede incorporar? Pues sobre todo que conozca una organización que es mundial y que tienen miles de cosas. Que Cruz Roja no es solo las ambulancias que vemos por ahí o vemos en San Fermín, es en la tele y así. Cruz Roja es un campo muy grande que tiene muchos aspectos, que toca muchos aspectos, y que dentro de nuestra asamblea, que es una asamblea muy pequeñita, pero bueno, vamos a empezar a hacer cosas desde Ablitas. Hoy nos acompaña José Luis Martínez, que es un conocido de todo el mundo del voluntariado de Cruz Roja y que en esta ocasión pues se pone al frente del proyecto de Ablitas, pero lo cierto es que llevas ya más de 10 años dedicándote y colaborando con Cruz Roja. Sí, más de 10 y más de 15, llevo casi 19 años ya. Y muy bien, la verdad es que pues pertenecer a esta organización pues al final te hace estos cada vez engancharte más y estar cada vez más a gusto, sobre todo con las personas que te rodean, ¿no? A nivel de Rivera, Cruz Roja, ¿cómo está organizada? Muy bien, la verdad es que en Cruz Roja tenemos pues bastantes asambleas en la Rivera, muy hermanadas entre nosotros, y sobre todo pues ahora mismo el próximo 12 de mayo en la asamblea de Buñuel se va a realizar el día de Cruz Roja, porque el 8 de mayo es el Día Internacional de Cruz Roja, y lo vamos a celebrar en Buñuel, y la verdad es que es como estar en familia, o sea, tanto Cortes, Buñuel, Ablitas, Cascante, Tudela, todos los que formamos la Cruz Roja en la Ribera, somos unas asambleas muy unidas y trabajando juntas para todo. ¿Y se celebra el 8 de mayo, que es martes? El 8 de mayo es el Día Internacional de Cruz Roja, pero lo celebremos el 12, que es sábado. Ah, vale. Entonces, ¿el 12 de mayo se celebra para toda Navarra o solo para las de la Ribera? Todo, para toda Navarra. El día de Cruz Roja Navarra lo celebraremos en la Asamblea de Buñuel. ¿Y cuántas personas esperáis? Porque al final estamos hablando de... Sí, bueno, pues el dato exacto no lo sé, porque al final la Asamblea de Buñuel es la que se encarga de toda la gestión y así. Pero vamos, estaremos unos cuantos y sobre todo pues gente como en familia. Somos todos voluntarios de Cruz Roja y voluntarias y como en familia vamos a estar a pasar el día. El alcalde de Buñuel también entendemos que estará por ahí porque creo que también ha formado parte de Cruz Roja. No sé si todavía o no, pero... Por supuesto, el alcalde de Buñuel tendrá que estar porque es parte de la familia de Cruz Roja durante muchos años y sigue estando al pie del cañón. José Antonio Las Heras. Muy bien, pues para él un saludo cordial. Hoy hemos conocido mejor a Cruz Roja Ablitas, la nueva dirección de la mano de José Luis Martínez con esos proyectos y como ya nos decía, el próximo 8 de mayo es el Día Internacional de Cruz Roja, se celebrará en toda Navarra, en Buñuel, el próximo sábado 12 de mayo. José Luis Martínez, ¿algún dato más? No, sin más, lo que te comentaba repetir, pues eso, que sepan que Cruz Roja Ablitas estamos empezando y que las puertas están abiertas para todo el mundo, que todo el mundo es bienvenido y que sobre todo la gente de Ablitas, que es más directa porque es su Cruz Roja, la Cruz Roja de su pueblo, que venga, nos conozca, que intente hacerse voluntarios, que vean lo que es la Cruz Roja en sí y ojalá que esto siga para adelante y te estemos durante muchos años más. Gracias, José Luis. Muchas gracias. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.